A inicios de agosto, la festividad litúrgica de Nuestra Señora de las Nieves. La devoción mariana por excelencia de los palacios está consagrada desde el siglo XV a esta advocación que introdujeron los duques de Arcos, quienes levantaron a sus expensas el templo parroquial consagrado a su bendito nombre. Virgen de las Nieves, excelsa patrona de los palacios y Villafranca. Blanca Virgen de las Nieves, reina y patrona bendita de este pueblo que a ti viene a implorar tu protección. Entre llantos y plegarias, todo amor vuela a tu pecho. De estos hijos, hoy un beso reposa en tu corazón. Vela, oh Madre Virgen pura, por el pueblo que te adora, de los palacios patrona, te aclamamos con fervor, y en las horas de amargura, cuando tus plantas se postra, derrama siempre amorosa tu maternal bendición. We'll be right back.